El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate. Hoy presentamos Somos, Luego Estamos, de la expresión juvenil a los espacios de participación. En Colombia existen agrupaciones juveniles que desde muy diversas ópticas reclaman una participación en la que ellas mismas sean protagonistas del cambio social. Organizaciones de ecologistas, constructores de paz, colectivos de comunicación, deportistas, líderes en educación sexual, objetores de conciencia, personeros estudiantiles, grupos culturales y políticos son solo algunos ejemplos de esto. Y se trata de vivir en este tropel, no pedir perdón, no decir adiós, no hablar mejor, no decir me voy. Y ser jóvenes es estar en el parche. Es estar como quiero. Como hasta los 20. Yo me siento joven. Metérsela con todo. Tirar frescura. Para la ONU, se es joven entre los 15 y 24 años. Para la OMS, entre los 10 y los 19 años. Para la Ley de la Juventud Colombiana, entre los 14 y los 26 años. ¿Y qué es joven? ¿Qué es joven? Pues porque hay una edad, digamos, pues después de que usted llega a ella deja de ser joven, o es más un estado, digamos, mental, de corazón. Andrea Echeverry. Música. Mamá. Ser amistad hasta su tiempo. ¿No? Como estar abierto, como estar siempre observando, buscándose. Desde pronto ser joven es ser extremista, ¿verdad? Porque es necesario sumarse, ir a los extremos para después decir, ay no, mejor me quedo en la mitad. Hay mucha gente que nunca es joven. Yo creo que la juventud como categoría, como paradigma, nace en los años 60 del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Ahí nace la juventud, en los años 50, digamos, con Elvis Presley nace la juventud, como categoría. Antes no, eso no existía. Está hablando Darío Ángel. Míralo, un sardino de 56. Oiga, pero es comunicador y director de la red Jugando de Locales. Esa carreta sí es de puros jóvenes. Yo me gradué de Bellas Artes, me gusta mucho el arte y me gustan las niñas y me gusta el buen rock and roll. Bueno, y ahora la que viene es Julieta, pertenece a una organización juvenil y tiene 22 años. Yo empecé a escuchar a Diomedes Díaz, después comencé a escuchar rap de la etnia y gotas de rap, y ahora escucho Trova Cubana de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanes. Entonces yo sí creo que este proceso también es bien bacano. ¡Lucho! ¿Otra vez? Usted es dadaísta, anarquista, vale mierdista, vale huevista. Yo soy pase la mula buenista. ¿Pase la buenista? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no me importan las clases sociales, sino yo la paso bien. ¿Y usted no le importa su clase social? Me importa pasarla bien. Yo no hablo de una clase social material, ni de una clase social intelectual, sino de una clase social divertida. Está el joven problemático, el joven apático, el que no le gusta participar, el joven que está viviendo como una coyuntura y que no ve más allá de lo que está viviendo en el momento, digamos que esa es una percepción. Olga Ramírez, socióloga. En principio hay que decir que no, que por ser joven no es minusválido mental ni se es menos sabio que alguna gente que tiene más edad. Creo que se le debe dar más oportunidad al joven, tenérsele más respeto en el trabajo que desempeña, en las acciones que emprende, y dejar esa frasecita de que el joven es el futuro, sino el joven es el presente. Hugo Cortés, politólogo reciente. Y dejar esa frasecita de que el joven es el futuro, sino el joven es el presente. Solo quiero volverme tan loco. la juventud como categoría me parece que no necesariamente es homogénea ni generalizada. La juventud es un fenómeno, es un paradigma de juventud. Y los jóvenes son otro fenómeno que es distinto. El uno es una propuesta cultural, el otro es una realidad social. Una de las miradas más difundidas sobre la juventud de nuestro país es la de sus problemáticas. La educación, los medios de comunicación y la misma investigación social enfatizan en el componente problemático, entre comillas, de lo juvenil. Así, el asunto joven se refiere a sus carencias, a lo no apto en un mundo preestablecido y al que no se cuestiona profundamente. Pues los jóvenes los ven como rebeldes, a veces como irrespetuosos, ingenuos, inexpertos, pero también los ven como innovadores, alegres en general, ¿no? Son formas de los pelados de llamar la atención, de hacerse sentir, de hacerse notar. Cada uno de ellos son particulares y respetables. Pienso que cada uno tiene como un significado para ellos. Entonces, por eso lo hacen respetar y creo que es aceptable. Un rockero se viste como rockero, o porque le gusta la música, o porque quiere transmitir, comunicar algo en sí con su manera de vestirse, con su manera de caminar, de expresarse frente a la gente. A mí me parece personalmente que no se debe encasillar, pues, como la identidad juvenil o las identidades juveniles, no me parece. Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero saber jamás. La gente se deja llevar mucho por lo que no miran lo bueno que hacen los jóvenes por el país. Pareciera como si uno tiene que actuar como actuaron ellos para que todo esté bien. Ese era Helder, del grupo Mestizajes, y también es joven. Además es amigo de Ricardo, que es un profesor de sociales, pero ese sí ya está más cucho. Ese ya está andando como por la treintañez. Ahí va. Lo que yo veo es que los jóvenes buscan siempre una identidad, buscan identificarse con algo. Se caracterizan, por ejemplo, por tener el pantalón remangado hasta la rodilla, o por tener pantalones recortados, o por utilizar piercing. Eso son características de cada parche, como yo lo veo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. La participación va más allá de escuchar las opiniones de los otros. También implica incluir a las personas en el proceso de toma de decisiones. Este comportamiento lleva implícito el ejercicio de los derechos y deberes que empezamos apenas a entender ahora. Participar es entonces un instrumento para la inclusión y es un ejercicio sin el cual no hay construcción de políticas públicas. Hay una gran marginalidad entre los jóvenes. Yo creo que los programas para la juventud han sido diseñados más para el tiempo libre, pero no hay propuestas, por ejemplo, para que los jóvenes se realicen dentro de las actividades de trabajo. Eso no existe. Estar preparado, ser un lírico estudiado, un pitobio formado y deja a los críticos callados, bravos. Esto es fenomenal. Sí, algunas veces se nos cortan los sueños. Por ejemplo, a la gente que no tiene tantos recursos, salimos del bachillerato pisando el falso, no saben qué hacer, tienen que dejar sus sueños ahí para comenzar a trabajar, para empezar a responder por obligaciones que todavía no están, pues, mejor dicho, preparados para asumir. Creo que los que hay, de alguna manera, esos espacios marginan y no todo el mundo tiene la vocación. Todos los pelados no tienen el espíritu para mantenerse en una mesa redonda, para hablar del tema, de la juventud, de los países, sino creo que les hace falta es como más diversidad para convocar, también diversidad para que las propuestas sean aceptables y que los pelados puedan expresarlas de muchas maneras. Bueno, el problema es que los adultos no comprenden las cosas de los jóvenes ni sus muchas búsquedas. A veces a los adultos se nos olvida que también fuimos jóvenes. El problema no es que los marginen, sino que no han encontrado el mecanismo, yo creo, pues para llegar a construir cosas o hacer cosas. Participar. Es escuchar, proponer, formar muchas voces para construir una frase, un llamado, una idea. Creo que la participación es comenzar a empezar a actuar, moverme para que algo cambie. Participación política, bueno, es el ejercicio de poder hablar, de expresar sus ideas, de esperar el respeto por los demás, sobre esas ideas que uno tenga. Y también creo que es intentar construir con los demás, independiente de que tengan o no otros conceptos sobre política. ¡Exprésate! Participación política, creo yo, es estar conectado con la realidad que nos rodea y además comunicarla a nuestros compañeros y compañeras y estarla discutiendo y analizando permanentemente, que es lo más importante. ¡Conéctate! Primero hay que pensar para qué participar, ¿sí? ¿Por qué participar? ¿Para qué participar? ¿Y por qué como joven, digamos? Revisar eso primero y mirar el esquema institucional a ver dónde se puede y dónde no se puede participar. La típica, pues, la normal, que es por medio de la participación política, de incidir en ciertos espacios de incidencia política, jóvenes que están metidos de lleno en los consejos distritales, que están metidos en otro tipo de instancias que realmente se deciden cosas importantes para la ciudad, para el país. Me parece que otra forma es, pues, son las organizaciones comunitarias, son las organizaciones de jóvenes. ¡Organízate! Sí, creo que cuando uno está joven no piensa en política, sino piensa en uno mismo. Creo que la forma más sana de hacer política es no pensar en los demás, sino pensar en uno mismo. Pues es que uno, yo creo que, pues, participación, pues es que no sé a qué participación política se refiere. Ser parte de, no sé, la junta de vecinos del barrio. No, nunca me ha interesado cómo meterme en grupos y confiarle la como mi vida a los otros para que decidan. Pues obviamente eso a la final sí se da y sí existe, pero pues nunca lo, pues lo importante es cómo lo haga uno por su lado también. El problema es que los jóvenes de estratos 4 alto, digamos 5 y 6, son jóvenes que tienen muy segura la posibilidad de participar políticamente y económicamente por sus vínculos familiares. Los jóvenes de estos estratos normalmente no se organizan como jóvenes para enfrentar ningún problema. Los jóvenes de estratos bajos sí. Ellos sí se organizan para enfrentar determinados problemas y miedos. Uno se organiza frente a los miedos. Soñé palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de solentíname. ¿Ha votado? No. ¿Y cuál es el motivo de no haber votado? No creo en eso. No sé, no creo que mi voto haga nada en serio. O sea, no siento que valga. ¿Y lo que has decidido la otra gente ha sido correcto? ¿Qué? Pues lo que no sé si correcto, pero hay un porcentaje alto de escepticismo, pero creo que también hay un porcentaje altísimo de falta de cultura política. Sí, sí, también. Creo que si los jóvenes fueran conscientes de ese potencial tan tenaz, o sea, 10 millones de votantes en este país cambian la historia de este país, la cambian en una votación. O sea, ¿cuál es la propuesta política que sea capaz de captar 10 millones de votos jóvenes hacia una propuesta de país que realmente sea convocante para los jóvenes? Yo no creo que esté construida y no creo que los jóvenes se le envíen a ninguna en este momento. Latino, entre las masas, latino, para la igualdad de raza, latino, Ley de Juventud, Gobiernos Escolares, Consejos Locales de Juventud, Políticas de Juventud, Personeros, Mesas Distritales de Juventud. Jorge Enrique Gómez Pardo, presidente del Círculo de Participación Política de la Universidad de los Andes. Desde 1991, con la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, se abrieron una cantidad de espacios de participación impresionantes y que son supremamente buenos, pero la gente no los conoce y bueno, y no es obligación de la gente conocerlos, es obligación de los dirigentes de hacerlos conocer. Y se nos quedaba por fuera nada menos que uno de los ediles más jóvenes, Andrés Felipe Vázquez, de 24 años. En este momento hay algo que se llaman los consejos locales de juventudes, pero pues desafortunadamente no tienen mucha legitimidad, desafortunadamente no tienen la suficiente representatividad. Pero en general el tema de jóvenes no se ha asumido con seriedad y las pocas instituciones que se han creado para tratar el tema específicamente, como Colombia Joven, es una salud a la bandera, pues porque no cuenta con el respaldo económico que necesitaría para de verdad desarrollar una política de juventud seria. Lo mismo los consejos locales de juventud, entonces son buenas intenciones que en la práctica no van a solucionar nada. Por otro lado está el tema de la productividad, del empleo, que es una vaina fundamental y que no se está tomando en cuenta. Me parece que los jóvenes se están tomando ciertos espacios en los que antes era muy complicado participar. Me parece que esos espacios han surgido más desde la institucionalidad que desde la misma iniciativa de los jóvenes. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no escuchas este silencio que no se vuelve si te voy? Hemos aprendido que a los jóvenes los convoca la comunicación y la cultura, especialmente. En la comunicación y la cultura los jóvenes encuentran unos espacios muy potentes y alrededor de eso son capaces de convocar a mucha otra gente también, ¿no? Me parece que sí hay espacios, lo que pasa es que no los hemos sabido aprovechar. Algunos jóvenes hasta ahora como que lo han aprovechado, sobre todo en medios. Me parece que se ha avanzado muchísimo, los colectivos de comunicación de jóvenes que han intentado, pues, a través de la radio, de prensa o de o medios audiovisuales, mostrar lo que realmente hace el joven. Me parece que es un medio efectivo, la comunicación es un medio efectivo para, pues, como nosotros como respuesta también mostrarle a la ciudad, mostrarle a los adultos lo que hacemos como jóvenes. En los medios de comunicación hay los jóvenes como objetos, son consumidores, sí. consumidores de productos, de CDs, de chocolatinas, de colombinas, ahora de programas, hay novelas especializadas en jóvenes, programas que tiran es a los jóvenes, pues porque son una fuerza económica importante. Como sujetos de comunicación es lo mismo, el contexto. En un contexto nacional en el que tenemos con medios de comunicación monopolizados que son privados y a los que no se puede acceder fácilmente, unos medios institucionales absolutamente retrógrados, anacrónicos, que se quedaron en los años 50 y que enseñan todavía a sumar y a restar en un programa en Contisa, es imposible pensar en que los jóvenes tengan una alternativa de comunicación. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Entonces, un país hay que cambiarlo todo. Sí. Cambiar del país, los dirigentes y la cultura, el círculo vicioso que hay. Es decir, los que nos dirigían hace 50 años eran unas caspas y los que eran jóvenes hace 50 años querían y pensaban que podían cambiar el país. Y cuando cumplieron la edad de los viejos que estaban gobernando, hicieron lo mismo que hicieron los anteriores. Y así venimos multiplicando comportamientos económicos, políticos y sociales iguales y nos vamos metiendo en el sistema, digamos. falta, digamos que reestructurar un poco la concepción de esos espacios que ya están creados, que me parecen interesantes. Me parece que hay espacios por todos lados, hay organizaciones comunitarias, hay mesas de acción juvenil, están los consejos, están los gobiernos, pero entre sí ninguno realmente le aporta al otro, ninguno se ha metido tampoco a trabajar como de manera conjunta con el otro. Me parece que la salida no tanto es crearlos, fortalecer los que existen. El joven que es marginal, con el paso del tiempo, se tiene que meter a un sistema productivo, laboral, educativo, que lo que hace es quitarle toda esa iniciativa que tenía cuando era joven y volverlo un autómata que simplemente se mete en el... necesita ganar un sueldo para pagar un apartamento, para comprar la comida, después para mantener o para sostenerse con la mujer, para tener un chinito y todas las convenciones sociales que le generan a uno el ideal de vida que le han vendido a uno desde pequeño. Entonces creo que eso sería lo que habría que cambiar, ¿no?, en general. La intolerancia frente a la diversidad, eso es una cosa que ocurre entre los jóvenes y que en espacios de participación plurales empieza a mitigarse. Pienso que la intolerancia entre los jóvenes nace de la intolerancia hacia los jóvenes. ¿Será? ¿O serán los otros los que están marginados? Depende cómo uno lo mire. Porque la cosa sí es como muy de juntarse los parches, ¿no? Y tiene su chévere, pero tiene su no chévere, ¿no? Porque interparchar yo creo que daría cosas súper interesantes. Pero en la interparchada juega un papel súper importante la tolerancia, que acá no tenemos ni idea qué es esa palabra, pero ni idea. Y los jóvenes, ni se diga, son los más terribles de todos. Pues los adultos son los maestros. Pero yo creo que sí, ese país está tenaz, es por eso, porque es intolerancia de todo. Pero por ejemplo, los rocks al parque, usted ha ido a esa vaina, sí. Se sube alguien que toque suavecito y le tiran monedas, pero ¿cómo es esto? A mí me da tristeza, pues porque debía ser así, claro, los jóvenes debían ser unos hippies súper divinos, que todo les gusta y que, ¿no? Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Yo creo que empezar a mover la gente, a organizarnos, a hacer cosas en pro de la comunidad, organizarnos y cambiar esta imagen que tenemos frente a los adultos. Yo considero que la cuestión es un poquito más de la política nacional, del debate nacional, de impulsar unos espacios al interior de los partidos, impulsar unos espacios al interior de todo tipo de organizaciones juveniles, de colegios, universidades, etc. Darle un poquito más de dientes a lo que hay actualmente en participación. Me parece que si los jóvenes hacen una apropiación seria de eso y se toman realmente con seriedad su papel como representantes de los jóvenes en esos espacios, que si llegan con propuestas contundentes, con propuestas pensadas y recogidas desde las bases, pero con propuestas muy bien diseñadas, me parece que pueden tener una incidencia importante. Si llegamos pues con los típicos sueños inalcanzables y con las utopías, es muy complicado hacer un uso efectivo de esos espacios organizados, tratando de ser lo más incluyentes en esos procesos de participación. Tener el espíritu crítico que me metieron a mí hasta el... Tratar de tener la energía limpiecita y tratar de ser bonito, como honesto y eso. Yo pienso que esa es como la misión nuestra, más allá de tener posiciones o opiniones o cosas ya más de partidos y de cosas, es una cosa muy del corazón. La mayoría de estudiantes de bachillerato no saben qué pasa realmente en los temas públicos del país. En esa medida creo que es importante empezar como a fortalecer esa parte de la comunidad. Amanecí con los puños bien cerrados y la rabia absolutely. Somos un grupo que trabajamos con los jóvenes y buscamos la organización de las personas para que comiencen a trabajar ahí en su barrio, su comunidad, y que comiencen, por ejemplo, a denunciar la injusticia desde lo audiovisual. También tenemos un cuento como espiritual muy bacano. Creemos en las raíces indígenas, en lo afro, mejor dicho, en todo lo que suena a cultura. Participación, digamos, yo pienso que en nuestro caso hacer música, ¿sí? Y ni siquiera denunciando la guerra o las atrocidades o algo, sino precisamente tratando de esparcir bacanería. Esa es la intención que tenemos en este momento con algunos de nuestros amigos del Combo, empezar a formar un proyecto político desde los jóvenes y para los jóvenes. Un proyecto de política práctica que no requiera tanto papeleo, como tanta ideología, como la venden los partidos tradicionales. La preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y trastornos que la juventud está viviendo, sino más bien por su participación como agente de la inseguridad que vivimos y por el cuestionamiento que explosivamente hace la juventud de las mentiras que esta sociedad se mete a sí misma para seguir creyendo en una normalidad social que el desconcierto político, la desmoralización y la agresividad expresiva de los jóvenes está desenmascarando. Porque en todo caso, donde se están acabando los valores no es entre los jóvenes. Ellos están haciendo visible lo que desde hace tiempo se viene pudriendo en la familia, en la escuela y en la política. Jesús Martín Barbero. Lo que en este momento estén haciendo los adultos es importante para saber qué pasará en un futuro. No es una carga que le corresponda única y exclusivamente a los jóvenes. Y dejar esa frasecita de que el joven es el futuro, sino el joven es el presente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia. Investigación, guión y libretos, Marta Cáceres. Este programa fue grabado en los estudios de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura con la asistencia técnica de Miguel Ángel Rodríguez.